el nene se había ido con sus papás a una asociación protectora de animales. Y entonces quería adoptar a una mascota para que esté con él, porque el nene se sentía muy solo. Y entonces estaba buscando y vio al negro, que estaba en una rama, acostado. Muy bien, entonces el nene se sentía solo porque Pulky, ¿dónde estaba? Estaba en Argentina. Estaba con el tío Casimiro.